La obra discográfica más importante de un artista. Fonograma. Yo voy a Tlacotalpan y me encuentro a gente diciéndome así: oye, tú eres el nieto de doña Elena, fíjate que tu abuelita me dio clases en el año así del caldo. Entonces, sí. Entonces, pues hay generaciones y generaciones más grandes que nosotros, y hasta ahora, hasta la fecha, todavía mi abuela ahorita tiene 96 años, va todavía a coachar las clases que ahora en este momento las da mi tío Leobardo Luna. Entonces nosotros con esta bandera, digamos, que teníamos de haber tocado el son jarocho con diferentes grupos tradicionales, ¿no? Que ya habíamos pasado por todo esto, ¿no? Por todos los fandangos y habidos y por haber. En cierto tipo de momento, o sea, cuando en tu edad, digamos, en la adolescencia, pues entran como inquietudes de tocar el son jarocho a tu manera o de tratar de buscar ahí tu forma, ¿no? Entonces nosotros teníamos un porqué, ¿me entiendes? Ya habíamos tocado en grupos netamente tradicionales, haciendo como dijéramos en ese entonces, que tratando de hacer una fotografía de lo que era el son jarocho, pero sin aportar nada, ¿no? Es que ustedes fueron engendrados en el fandango, por el amor de Dios. Entonces a estas personas que nos venían diciendo, oigan, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué le están haciendo esto al son jarocho? ¿Por qué esto? Nosotros teníamos como una, digamos, una base, ¿no? Sonera, ¿no? Teníamos ahora sí que, ¿cómo decirte? Pues cimientos, ¿no? Entonces, para lo que estábamos haciendo, no solamente estábamos inventando nada, ¿no? Sino haciéndole caso a nuestras inquietudes musicales, ¿no? Sin meterle tanto. Entonces, a la hora de ir al primer encuentro de jaraneros, ya como Sonex, estaba ahí, como dice mi abuelita, como dice Camilo, estaba mi abuelita ahí, de primer fan, así de, haz de cuenta, en primera fila, gritándonos como si fuera una niña así de quinceañera viendo a Michael Jackson. Así, gritando, así. ¡Ah! Entonces, aplaudiéndonos y así. Y esa fue como nuestra mayor. No tuvimos que responder nada, ¿me entiendes? Estaba mi abuelita ahí, que es súper reconocida por toda su enseñanza que le ha dado muchas generaciones en el zapateado. Estaba don Andrés Vega. El güero Vega, esperándonos en las escaleras de... Estaban Adán y Eva. O sea, sí, ¿no? Ajá, Adán y Eva. Sí, mira, sí. Mi abuelita estaba enfrente. De nuestra religión, ¿no? Mi abuelita de la religión del son. Del escenario, y el güero Vega estaba esperándonos en la escalera para que bajáramos. Y a la hora de bajar, felicitarnos, ¿no? Haz de cuenta que nos echamos un cascabel ahí. Súper sí. Declarado, porque mi onda y nuestra onda era como dejar bien marcado que somos soneros de hueso colorado, ¿me entiendes? Y nos echamos un cascabel súper bien declarado, como decimos por allá. Como dice mi abuela, pues tienes que declarar bien el son, ¿no? Entonces le gustó tanto al güero Vega que nos fue a esperar ahí abajo. A la hora que veníamos bajando, dice: oye, te felicito, mijo. Fue así como, wow, ¿no? El mayor la mejor acreditación que pudo haber habido para nosotros, más que cualquier comentario de fuera, de gente que apenas se venía involucrando con el son jarocho, o que realmente gente que no sabe, ¿no? Entonces eso fue así como nosotros: mira, no tenemos que decir nada, dijera Emmanuel Vázquez, mira. Usted era saludo también a Manuel Vázquez. Un aplacón de boca a todos, ¿no? Pues al tener esas cartas ahí, digamos, de que estábamos tocando un son jarocho bien declarado, y ya después empezamos a mostrar nuestros sones jarochos, que también tenían que ver con estas bases de son jarocho hasta la fecha, ¿no? El toro. No nos gusta meterle, nosotros decimos en Tlacotalpan, no nos gusta ponerle chicle con pegado, ¿no? Junto con pegado, ¿no? Si no es una fusión premeditada, ¿no? Sino realmente lo que cabe, las inquietudes que son verdaderas, ¿no? No buscarle de más con la pretensión de fusionar, ¿no? Sino con la pretensión de hacer música, netamente, ¿no? Y perdón, es que aquí tengo a mi pingo aquí, que lo tengo que andar solivianando. Estamos en enorme compañía, qué bonita energía. Y bueno, pues fue lo mejor, así, fue así de guau, así nos bajamos, el don Andrés Vega felicitándonos, por acá mi abuela, también súper encantada de la vida, gritando así como niña. Entonces Lupita Sánchez, ya Sasha Sokol de Timbiriche, fans, ahí. Así, andaba por ahí Sasha no se le da, no se le da. Sí, es cierto. Nomás que Luis Felipe estaba recién así estaba en una relación muy fuerte y Sasha se tuvo que esperar porque... que por ahí hay una letra que en su momento diremos, la mencionaremos, esa relación de que sale en este disco. Para continuar con esta analogía de que estaban el Adán y la Eva de nuestra religión, el Zohar, pues ahí se cierra el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, literal, ¿no? O sea, y el Nuevo Testamento son ustedes. Por ahí cuentan las leyendas y las narraciones que el mismísimo Diablo Cházaro, en el momento que estaba trascendiendo otra dimensión, dijo, les encargo el Zona Sonex. Sí, de hecho, nos dejó unas décimas, así para que en ese lecho de muerte, me dijo, a ver, Luis Felipe, a ver si te atreves a cantar estas décimas, que eran unas décimas para cantar en un zapateado, que ahorita la estamos... La estamos proponiendo para hacer nuestro nuevo disco, que por cierto el lunes vamos a tener como una sesión de grabación para que lo esperen por ahí. Y perfecto, bueno, bienvenido. Nos dejó unos versos de tarea, digamos, en su lecho de muerte para cantarlos, ¿no? Acerca pues de la... Eran los festejos de los 100 años de la Revolución y los 200 años de la Independencia. Entonces dejó una décima para hablar de la Independencia y otras décimas para hablar de la Revolución. Sí, porque Sonex viene revolucionando el son jarocho. Justo entonces, ¿en qué momento llega la batería? Justamente después de Tlacotalpan, que llega Lupita Sánchez y nos dice, oigan, estuvo increíble, le voy a decir a esta persona, nos vamos. Y le habla justamente Rocío, me acuerdo, a Luis Felipe. Y pues Rocío trabajó mucho tiempo en la UV, y hubo una época que además del Orteub estuvo en Cine UV con Jorge Sánchez. Jorge Sánchez se convierte en el dueño de Zafra Video, que Zafra Video, más allá del videoclub que estaba aquí en Hidalgo, que todos fuimos a buscar, bueno, primero en Jalapeños Ilustres, a buscar las películas que valían la pena. Cine de arte, por excelencia. Cuando surge Zafra Video, pues Zafra Video es la productora más importante de México en el mundo, porque tuvo muchos premios Cannes, ¿no? Y es la más multipremiada de las productoras mexicanas. Jorge Sánchez, después de hacer Cine UV, se va a hacer Zafra Video. Entonces, con los años... Rocío trabajó con él en Cine UV, y con los años aparece Lupita, que también es una cineasta importantísima, que hace documental y hace videos y hace cine, y pues nos habla, nos dice, oigan, están esta gente que es de Zafra, está increíble, tiene una sobrina que ahora va a sacar una disquera, apenas iban a lanzar la disquera, y los artistas de Zafra eran solamente propuestas de World Music, que estaba el hijo de estaba el hijo de Caetano Veloso, estaba Martnalia, estaba Ojos de Brujo, estaba cosas como Chambao y cosas como que a nosotros pues nos gustaban en esa época. Ojos de Brujo era como una de las grandes influencias que teníamos en cómo revolucionar tu música, además de todas las otras influencias que hemos visto, ¿no? De la salsa y de la música venezolana. Ojos de Brujo sí era una banda que escuchábamos mucho. Entonces, cuando de repente llegan y oigan una disquera que quiere firmarlos, que trabaja con Ojos de Brujo, era así de sí o sí o sí queremos, ¿no? Entonces nos habla Luis Felipe, oigan, me habló Rocío, mi suegra, que hay esta posibilidad. Ah, sí, pues nos vimos en casa de Juan Son. Esta mujer llegó a vernos, a escucharnos a la Tasca un viernes, y a los 2-3 días ya tenía el contrato que firmamos. Claro, eso tenía que ser en corto. Que firmamos sin pensar. Que firmamos sin pensar. Mi papá me pegó una regañiza. Juan Son, que era el más grande y que tenía experiencia así de no hay que hacerlo. Y todos firmando bien felices. Me imagino perfecto a tu papá con sus palabras tradicionales. Como te decía, se sobaba la jeta, se rascaba el pelo, estaba así endemoniadamente. Pero al otro día que firmamos el contrato, no era así como un contrato que firmabas y ya. Al otro día nos fuimos a Guadalajara, al Festival de Cine de Guadalajara, que presidía el tío de Marcela, que era Jorge Sánchez, y ese año creo que estaba Clint Eastwood o personajes así, ¿no? O sea, llegando al festival vimos a Jorge Vergara y a sí, era una verdadera plataforma firmar ese contrato. En esa época, pues además coincidió que estaba Chompis y toda la banda de nuestros amigos produciendo. Tocamos con La Maldita Vecindad, tocamos con Son de la Frontera. Tuvimos una rueda de prensa junto con Son de la Frontera, que ellos también estaban como anunciando ahí como su nuevo proyecto, y coincidió que ellos eran como los principales, pero nos tocó hablar primero nosotros. Entonces yo hablé de mi abuela con toda la tradición y todo esto. Y él se quedaba viendo así como que su historia era muy parecida, ¿me entiendes? Respecto al flamenco, ¿no? Pero coincidía también, ¿no? Su abuela era como pues jerarca de su tradición. Y pues de ahí nos hicimos muy amigos también, como fue muy buena esa fusión ahí con los Son de la Frontera. Y sí, tocamos en el festival este de cine, nos fuimos a Oaxaca a un festival de modas de la revista Quién, con Carolina Herrera y todo. O sea, a los dos días de firmar contrato, pues parecía una buena idea este contrato. Es que la historia de Sonex es increíble. Empezamos a viajar, empezamos a tener giras, fuimos a Chile, fuimos a Washington, compartimos con gente increíble. Oye, eso de Chile que tocaron con... En el Palacio de la Moneda. En el Palacio de la Moneda. Fue la cumbre de los presidentes, fue el primer país al que salimos, así fuera, bueno, al extranjero. A extranjia. Llegamos a Santiago de Chile y al otro día creo que teníamos que ir a Valparaíso, y en el transcurso del camino Marcela nos dijo que había un concurso para cantar una canción de Violeta Parra, ¿no? Y bueno, en el inter nosotros andábamos muy prendidos para todo, ensayábamos mucho, ¿no? Y en el camino así nos fuimos componiendo, haciendo nuestra versión de esta canción de Violeta Parra, que no recuerdo el nombre en este momento. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Muy famosa de ella. Y y bueno, yo a medio camino en una tienda de esas, pues de carretera, ahí en las mesitas, nos pusimos a hacer el arreglo. Resultó que a la hora del concurso. Del concurso, digo, nadie llevaba nada preparado, ¿no? Solo nosotros, ¿no? Así, entonces hasta los de Chile, ahora sí que diciéndolo así, no salió, pues ganamos nosotros el derecho de tocar. ¿Cómo se dice? De dirigir la canción de Violeta Parra en el Palacio de la Moneda. Y con una canción chilena, una canción de ellos, ¿no? Y Veracruz se ganó el derecho de dirigirla, ¿no? En nuestra versión sonera, ¿no? De Son Jarocho. Llevamos leona, quijada, jarana, requinto. Fue un encuentro iberoamericano en el cual estaban delegaciones culturales de todo Iberoamérica. O sea, había gente de Portugal, de España, de Venezuela, Chile, Ecuador. Y todos eran su delegación cultural, ¿no? Así lo que el país había mandado para representar su cultura. Entonces nosotros representábamos a México y estuvo increíble. Exacto. Es que ustedes no representan únicamente el Son Jarocho, representan a México. ¿Y qué edad tenían? O sea, ustedes eran unos jovencitos. Eso fue 2006. Lo siguen siendo. Yo tenía 19 años. Ahí vamos para arriba. No, ese viaje fue revelador. También nos dimos cuenta que iba en serio. Empezamos a hacer el disco. Empezamos a grabar el disco, a hacer los arreglos. Empezaron a salir ya como giras más importantes. Íbamos al Festival de Aguascalientes, a Zacatecas, al FAOD en Sonora. Empezamos a tener como unas presentaciones ya cada vez más en forma. Y ya el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan lo veíamos así también como el lugar a donde íbamos a demostrar otra vez cada año lo que estábamos avanzando, ¿no? Entonces, sí fueron como 3 años más o menos de empezar a trabajar en esas dimensiones. Y pues 2005, nosotros nacimos 2004 y 2005 llega la disquera, 2006 empezamos a grabar y 2007 ya estaba el disco, ¿no? Entonces sí fue como, fueron procesos muy rápidos porque también empezamos a tocar en La Tasca, en un lugar ya consolidado, ¿no? Entonces ya nos daban un jueves, todos los jueves, y como que Sonex siempre tuvo un camino como veloz hasta que llegó la pandemia. Pero sí, en general habían sido como puras experiencias como muy, muy enriquecedoras, y que en cuanto hacíamos un arreglo o ensayábamos y salía no sé qué, enseguida había una gratificación muy grande, ¿no? O sea, ya fuera un festival o ya fuera una gira. ¿Les parece si escuchamos el primer tema de este disco histórico? Se llama Te Quiero Siempre, de Rafa Campos, y regresamos y continuamos la plática. Está Sonex en la cabina y este es el primer tema, Te Quiero Siempre. Fonograma, tema por tema, track por track. Voy a abordar un barco de esos que van por las nubes. la obra discográfica más importante de un artista. Estamos de regreso en su programa favorito de los sábados por la noche, estimado público, y está Sonex en la cabina, la legendaria, revolucionaria e histórica banda de Veracruz. Ahorita, digamos, este tema que acabamos de escuchar, yo tengo una memoria muy bonita en el Festival Cumbre Tajín, que el headliner era Miguel Bosé y Sonex toca antes de él. Y primer tema, Te Quiero Siempre. Y Luis Felipe empieza con su zapateo y tú y Helio y estaba Dani y Jero. El público se quedó congelado. ¿Eran cuántas personas? Eran entre... De hecho, fue el año que más gente había ido. Ajá. Había un... Eran veintitantas mil personas, ¿no? No, eran ochenta y tantas mil personas. O sea, ya sí. Después creo que fueron los Tigres del Norte, pero sí había habido... No había habido una fecha en Tajín con más gente que la de Miguel Bosé, que eran ochenta y tantas mil personas. Esos recuerdos... En mi persona siempre les agradeceré que me hayan invitado. Súper grato. Después se hizo un sondeo ahí como interno de quiénes habían sido como las mejores bandas o algo así, ¿no? Y ganamos ahí como... Con esa presentación. Sí, estuvo así. Bueno, andábamos súper prendidos ahí con el proyecto. Sí, entonces llega el disco, nos quedamos en que ya llega esta colaboración. Vale la pena leer todas estas colaboraciones que vienen aquí. Aquí lo tengo a la mano. Sí. Porque este disco está duplicado en CD y es una verdadera obra de arte. Si ustedes tuvieran la oportunidad de conseguir estas joyas que ya son edición limitada, sí, que vienen unas postales con Luis Felipe, con Camil, que por ahí vamos a hablar ahorita de Graciela Iturbide. Y las historias que hay detrás de las sesiones de fotos. Colaboraciones musicales. Ixaya Mazatín Teyotl de Café Tacuba, o sea, Rubén Albarrán. Exacto. El cantante, ¿no? Hay algo bien bonito que aquí dice Xavi de Ojos de Brujo. Impresionante nivel rítmico, en donde nos sorprendieron con toda clase de influencias caribeñas y con un toque hispano. Un duende parecido al nuestro que te pone hasta el alma a bailar. La fuerza de su directo, muy poderosa y arrolladora, como a nosotros nos gusta. Xavi, de Ojos de Brujo. Xavi es, de hecho, el fundador de Ojos de Brujo. Él con el Metralleta, que es el Ramón, el Metralleta, el guitarrista, que es de la familia de Ketama, de los Ketama, y que es el que baila como breakdance en los videos de Ojos de Brujo. Xavi era también como de los primeros percusionistas que se fue a estudiar tabla hindú y que además estuvo en Marruecos y que empezó a hacer estas influencias con instrumentos extras y Panko, el DJ, ¿no? Xavi ya no vive, él hace poco partió, pero justamente cuando empezamos a trabajar con Zafra tuvimos dos fechas importantes con Ojos de Brujo en Playa del Carmen y Ciudad de México, en la cual pudimos compartir con ellos, conocerlos, crear una buena amistad. Y pues tanto así que hasta participó justamente Xavi en el disco y Ramón, el Metralleta. O sea, los dos fundadores de Ojos de Brujo tocaron en la canción de Lo Supe Muy Tarde. Rápidamente, ¿qué significa el duende para nuestro público? ¿Qué? Pues el duende es como el jícamo, digamos, es como pues cuando tienes flow, digamos, para la banda que es un poco más actual. Es como el chaneque que se despierta en ti con, ajá, la magia que te impulsa a crear, ¿no? Para nosotros sería el chaneque, digamos. El chaneque, sí. Y en los flamencos le dicen el duende cuando... Es el espíritu que te atrapa de la música. Cuando ves que el cantante está poseído por algo que va más allá de él, ¿no? Que viene probablemente de generaciones como atrás esa forma de expresión, ¿no? No, dicen, pues ese grupo tiene duende o esa persona tiene duende, es que tiene, pues, magia. Tiene alma, tiene magia, tiene garra, ¿no? Ese epitafio deja Xavi de Ojos de Brujo en esta producción. Paco Lomeña en guitarra flamenca, Ramón Jiménez, guitarra flamenca y palmas, Sergio Ramos en palmas, Xavi Turul, cajón, producción y técnico de grabación, Maxwell Wright en producción y técnico de grabación. Esto fue grabado en estudios ODB, Ojos de Brujo. Maxwell, justamente en ese año ellos ganaron el Grammy a mejor banda de revelación. Y fue con el disco de Techari, que justo grabaron en Dikela Productions, cuando justamente esos mismos años, ¿no?, que empezamos a trabajar, fue un año antes, creo, que grabaron Techari, que grabaran con nosotros. Entonces Maxwell también es el que rapea, el que hace el tic, tic, tic, tic, y el otro, Sergio, son, o sea, afortunadamente nos tocó la base de los Ojos de Brujo, que son una banda que yo creo, después de Camarón y de todas las propuestas que hubo de Ketama y todo, Ojos Camarón de Brujo, de la isla. Ojos de Brujo también llevó, bueno, más bien Ojos de Brujo llevó el flamenco a un nivel también mainstream increíble de propuesta totalmente innovadora. O sea, hoy en día escuchas propuestas innovadoras y dices, bueno, eso suena a Ojos de Brujo, ¿no? Antes de Ojos de Brujo no sonaba así el flamenco. Entonces es para nosotros como haber sido como bendecidos con esta banda. Claro, claro, claro. Era como, yo escuchaba a Café Tacuba y Ojos de Brujo como hoy en día los chavos escuchan, no sé, BTS o cosas que les gustan, ¿no? O Eminem, o sea, realmente para mí ellos eran como a esa altura, ¿no? Café Tacuba para mucha gente sigue estando a ese nivel, ¿no? Pero para mí Ojos de Brujo hasta lo escuchaba más yo que a Café Tacuba, ¿no? Entonces, sí, compartir con ellos pues fue extraordinario y fue como una patadita de decirnos, oigan, sí va en serio esto, ¿no? Creo que sí tocan bien, creo que sí tocamos bien, no sé, no, creo que algo así les ha de ver también así como que otro 20, ¿no? Sí, o sea, nos dio más seguridad, seguramente, claro, ¿no? Claro. Pues bueno, importante decir que Te Quiero Siempre fue también un tema en colaboración de que justamente escuchando mucho a estas influencias de Ojos de Brujo, Jerónimo y Elio traían mucho esto del láser al código, todos estos remates que ya los hacían entre ellos dos como muy naturales. Y entonces justo de la idea de empezar a hacer como esta canción Te Quiero Siempre, sí nació un poco de una idea de crear algo nuevo y nos pusimos a trabajar en algo nuevo. Se le habló a Rafa Campos y Rafa Campos pues tenía escuchando estos remates y estas influencias de Jerónimo en La Jarana, empezó a hacer una letra pues maravillosa. Maravillosa, es una poesía. Que es una poesía extraordinaria que se convirtió en el primer tema porque también queríamos que Luis Felipe pues abriera los conciertos bailando, porque es como uno de los elementos más fuertes del show, Luis Felipe en su solo de baile. Y para en ese momento la persona que se escogió para hacer el disco, el productor Marcela, nos puso varias propuestas y Pablo Valero parecía la más idónea, que había hecho discos con Santa Sabina. Pablo Valero, guitarrista de Santa Sabina. Esto se produce en el disco de Poncho Toledo, bajista de La Lupita. Y en esa época pues estaban todos ahí, Leo de Fobia, y estaban haciendo esta banda de los Concord, que estaban todos los de La Ley, y pues era una escena en la cual íbamos al DF y convivíamos con la banda de rock del momento. Ubicado en La Condesa. Ubicados justo atrás del Pata Negra, que era el lugar donde tocábamos cada martes y cada viernes, y entre los días en medio, y a veces íbamos al Imperial o así, pero pues todos los días estábamos grabando justo atrás, entonces era padrísimo porque estábamos en el núcleo de la escena rock, de rockera del DF, haciendo son jarocho con los rockeros, y siempre nos ha gustado el rock. Luis Felipe siempre ha tenido como una fijación, pues ahí hacía Led Zeppelin, veíamos los DVDs de Led Zeppelin en su casa, veíamos escuchábamos a Janis, escuchábamos a Pink Floyd. Entonces sí era una Queen, a The Doors, eran unas influencias reales en nuestro desarrollo. Entonces de repente estar en La Condesa con todos los rockeros, pues así la banda de Molotov, ir a tocar y que estuvieran en el Imperial también poniendo música. La industria. Y empezar a convivir con la industria, empezar a convivir con pues Warner, con la gente de Sony y desde una disquera independiente y como pues empezar como a ver lo importante que era ser una banda independiente con una disquera independiente, conviviendo con toda esta gente. Pues sí, grabar con Pablo Valero, que yo no conocía su trabajo, yo no era fan de Santa Sabina, después empecé a conocer su trabajo, yo era chavo. Viudo de Rita Guerrero. Y Rita Guerrero, y pues justamente los arreglos de Pablo, para mí pues fue increíble, fue estar con ellos produciendo, con Poncho Toledo, estar produciendo, la gente que estaba en el estudio trabajando, eran puros personajes, pues ya de una industria en la cual pues empiezas a hacer música ya en serio, ¿no? Para el mundo y con una visión también de calidad. Empezamos a ver qué era un Avalon, por qué un micrófono. Ahí conocimos a Giovanni Figueroa, que fue el baterista. Se le invitó a un baterista porque ya la idea de Pablo sí era meterle batería, meterle DJ como los Ojos de Brujo. Entonces le hablamos a Aztec, que era pues, el mejor DJ del país, y a Rosco, DJ Rosco, que eran el mejor scratcher del país. Y empezamos a hacer cosas con la gente de la ciudad, ya buscando ahora sí, ya que la influencia pues fuera un poco más un poco mainstream y pop. Pues, el disco se convirtió en un disco de son jarocho, que, llevado hacia una escena pues más pop, ¿no? Entonces, ¿te parece, Camil, si pasamos al siguiente tema? Perfecto. Escuchemos La Gallina, con una de las más históricas salvajadas en las cuerdas graves que van a escuchar en la música veracruzana y música mexicana. Esto es La Gallina. Que lo disfruten.